creo que están más cerca de la constituyente oficial y cerca de aprobar su texto constitucional de lo que creen. Los veo mucho más preparados que nosotros, organizativamente, políticamente, como capacidad de reflexión y de propuesta. Deben dejarse a un lado la discusión sobre cuál es el mejor método o el mejor camino para construir la constitución y más bien consolidar la posibilidad de ir trabajando ya un texto constitucional, puesto que todos los caminos son buenos en tanto y cuanto enarbolen algunas consignas comunes en armonía con lo que sucede en Ecuador y Bolivia con los recursos naturales. Recursos naturales y constituyentes son dos consignas por demás suficientes como para articular todo este proceso. La construcción de los sentidos, la construcción de las propuestas de cambio se las hace socialmente y creo que ustedes están dando unos pasos muy firmes para ir generando este proceso y poder lograr ese cambio tan anhelado en Argentina. Una leyenda yo seré. Mi nombre es Cristian Ortiz, soy de Colombia, hago parte de Colombianos y Colombianas por la Paz y básicamente participamos en esta experiencia de la constituyente porque consideramos trascendental que las organizaciones y los movimientos sociales recuperen el protagonismo y recuperen la iniciativa en términos de que estamos convencidos que son esas organizaciones sociales y el pueblo argentino y el pueblo latinoamericano quienes tienen que tener las riendas de su futuro. Creemos que la cuestión del poder, del manejo de la cuestión política tiene que estar en los barrios, en las fábricas recuperadas, en las organizaciones estudiantiles, porque realmente ese es el poder y no el poder que han querido mostrarnos como la administración burocrática del Estado. Consideramos también muy importante que en un encuentro como este de la constituyente, donde la Argentina se está repensando, se repiense también en términos de la unidad latinoamericana. El futuro del pueblo argentino es a la vez el futuro del pueblo latinoamericano, así como el futuro del pueblo colombiano es el futuro del pueblo argentino a la vez, y creemos que es un solo camino que tenemos que ir allanando poco a poco para lograr el objetivo central, ¿no? Que es como regresar el poder al sitio del que nunca debió haber salido. Una leyenda yo sé. Mi nombre es Tania Río, estamos representando al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana, estamos representando al Partido Socialista Unido de Venezuela. La razón por la que estamos hoy aquí es porque vemos sumamente importante apoyar las iniciativas de la toma de decisiones y de la participación comunitaria en función a la toma del poder, en función a entender cómo desde la base también se puede gobernar. No existen pueblos libres si no hay participación de la base y no hay participación comunitaria. Como un arroyo, azul, perdido, que canta nosotros.